Los versos del caracol los cantaremos de frente para que no nos engañen con el nuevo presidente. A buscar caracoles a la mar, a buscar caracoles a la mar, a buscar caracoles a la mar, a buscar caracoles a la mar. Estamos acostumbrados por nuestro temperamento a ver a los gobernantes siempre con lentes de aumento. A buscar caracoles a la mar, a buscar caracoles a la mar, a buscar caracoles a la mar, a buscar caracoles a la mar. Una imagen nos presentan los medios de información, más falsa y más engañosa que nuestra revolución. A buscar caracoles a la mar, a buscar caracoles a la mar, a buscar caracoles a la mar, a buscar caracoles a la mar. Dicen que come muy poco, que duerme poco también. Se me hace a mí que tampoco su gobierno es para bien. A buscar caracoles a la mar, a buscar caracoles a la mar, a buscar caracoles a la mar, a buscar caracoles a la mar. Dicen que hay que darle tiempo porque acaba de entrenar, pero el hombre mexicana no tiene por qué esperar. A buscar caracoles a la mar, a buscar caracoles a la mar, a buscar caracoles a la mar, a buscar caracoles a la mar. No te marees, muchachos, no pensa la situación. Recuerda que el 2 de octubre estaba en gobernación. A buscar caracoles a la mar, a buscar caracoles a la mar, a buscar caracoles a la mar, a buscar caracoles a la mar. Y aunque la intención sea buena, con reformas no salimos. O cambian las estructuras, o de plano nos jodimos. A buscar caracoles a la mar, a buscar caracoles a la mar, a buscar caracoles a la mar, a buscar caracoles a la mar. Cuando mi pueblo despierte y tendrá que despertar, mandar a esos sinvergüenzas a que vayan a buscar. A buscar caracoles a la mar, a buscar caracoles a la mar, a buscar caracoles a la mar, a buscar caracoles a la mar. Ya se va el caracol, ya se va el caracol, ya se va, ya se va el caracol, ya se va el caracol. A buscar caracoles a la mar, a buscar caracoles a la mar, a buscar caracoles a la mar.